Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Ahora, ¡ay, qué onda que tenés! No, estoy rememorando el primer programa. ¡Ay, no! Que me lo puse a escuchar el otro día cuando estábamos con no Damián. No se escuchan los primeros programas de ningún programa en el mundo. La curva que hemos hecho en cuanto a onda, porque el primer programa era todo... Hola, bienvenidos a un nuevo ¿cómo programa? Hola, por ejemplo? Era como Luisa Delfino, te escucho. ¿Qué programón? Rewind. Sí, no, ya no, para el próximo programa. No, que ya lo tengo anotado. Ya tengo de acá hasta... Este brainstorm. Hasta terminar el ciclo tengo anotado. Bueno, Sol, estás de vuelta con nosotros. Estoy de vuelta. Camino al cielo. ¿A qué se debe? Michael Landon, que bajó acá y te trajo. Michael Keaton. Sí, un cálido abrazo también. No se escucha estoy, siempre. Estoy acá, estoy de vuelta. Esto, hay voces voz, paranormales. Es la voz. Un cálido abrazo a Francina. Estoy de vuelta, sí, me ahuyenté. ¿Qué tal el cumpleaños de 15? Muy bien, muy divertido, muy lindo, todo muy rico. Sí. Acá igualmente la pitoniza te estuvo cubriendo, no sé si te enteraste. Me enteré que me quiso serruchar del piso. Sí. Sí, me enteré. Me llegaron información acá de la radio, ¿sí? Del pulpo del operador. Bueno, igualmente podés aprovechar. Si querés escuchar el programa de la semana pasada, te podés meter... ¿En dónde, Mauricio? En alfondohaylugar.blogspot.com, en donde está todo nuestro archivo de programas. Todo. Pisando casi los 50 programas de Al Fondo del Lugar. Pisándolos. Pisando fuerte. Pie pequeño. Y también te podés comunicar a algunos teléfonos, que son el 439... No. Este es mío. Yo sé que vos me extrañaste. La semana pasada la pitoniza me los hizo leer a mí. Eso la es lo pitoniza que pasa. Te tiene cortito. Sí. Cortito te tiene. O sea, a mí siempre me gusta que los teléfonos los lea una mujer, es más muy estético. Bien. Nos pueden llamar al 43921913, al 156059247. ¿Para qué? Para contestarnos a la consigna, donde también pueden entrar en alfondohaylugar@hotmail.com. Que para nuestra... también contestar la consigna. Sí, que es nuestra dirección de Messenger, donde nos agregan y chateamos en vivo si no quieren mandar mensajes o llamar por teléfono. Y nos contestan a la consigna, ¿qué sería? Lo primero que harías... Si te ganas la lotería. Ajá. O cualquier lotería, otro juego de azar que reparte muchos millones. La cosa fue así. ¿Fuiste? Sí. ¿Fuiste? ¿Vos llegaste? A una agencia oficial. Oficial, ¿no? El gato negro. Sí. Típico. Sí, no me decía, el grillo de la suerte. Claro. Pero el grillo es el de la lotería. Bueno, no sé, la herradura. ¿Por qué se da un grillo? La pata pregunta. De conejo. Y porque el grillo no se lo mata. Al grillo no se... Hay un, ¿y por qué no es un gato falta, negro? Te falta escuchar a la Andricina. Me falta callo chimbera. Sí. Al grillo no se lo mata porque es mala suerte. Y si ves un grillo es buena suerte. Bueno, ¿qué harías con tu primer millón? Aparte de pegar en la radio. Yo quiero pegar en la radio. Y pasearse con Paulina Rubio. Era un lema mío en algún momento. ¿Qué? ¿Vos querés pegar en la yo radio? Yo quería pegarme a la radio. Después cuando se corte el aire podés boxear a la pitoniza que te estuvo cerruchando el piso. Bueno, Mauricio, ¿qué harías vos? ¿Yo qué haría? Ahí está. Ahí está. Cerrucho. Un cálido abrazo. Ahí está el elenco de Hijitus. Uy, por Dios. Hijitus. Ah, ya hicimos para el rewind del año pasado, sí, con Damián. Sí, de 1999. Sí. ¿Qué haría yo si me ganara la lotería? A ver, creo que... compraría, me iría a vivir solo, me compraría un departamento. Sí. Igual ahora está como 5 millones, creo que hay, en un famoso juego que es como una loto y como una. Como... Dios como... mío, Dios mío. Vamos de vuelta. El verano. Que es como una posición de yoga. ¿Qué posición de yoga? La posición del. Claro, por eso. Bueno, sí. Está bien. Todos te entendimos. Te falta. Los oyentes del Fondo del Lugar y yo te entendimos. Verónica Lercari, te falta vos. Jacques Chirac, están diciendo por ahí atrás. No sé qué están diciendo. Bueno, ¿qué harías entonces? Lo primero que haría es comprarme un departamento e invertir, si me gano la suficiente plata, en bienes raíces. Y regalarle una heladera al productor que no tiene. Muy bien. Por el bien de la humanidad. Sí, sí, sí. ¿Vos qué harías, Sol? Yo compraría Coca-Cola. Una famosa bebida cola compraría. Perdón, pero tiene que ser esa porque es la fórmula exacta. A mí me gusta la Pepsi. Y al piste. No sé, bueno, yo me compraría... Ya está, vos ya lo gastaste mal, querido. Yo no tengo la culpa. Bueno, me pueden sobrar un puchito también. Un puchito. Otro cálido brazo pucho. Está muy hijitos hoy, ¿viste? Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar? Soy una vez más los teléfonos. Bueno, nos tienen que contar qué harían con el superpozo que está vacante. En el 43921913. En el 156-059-2427. Sí, sí, sí. También pueden entrar en el Facebook. Tenemos un grupo de oyentes que cada día va creciendo más. Entran en el Facebook en la lupita y escriben Al fondo hay lugar y les sale el grupo de oyentes de Al fondo hay lugar. En la lupita. En la lupita del Facebook. Sí. El campo de búsqueda. Ajá, muy bien, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la primera de las canciones, el especial del mes. Vamos a empezar con el principio. Sí. Es explicar qué es el especial de un mes que lo empezaron ustedes. Sí. En el programa anterior. El especial del mes que estamos recordando los mejores temas de estas dos temporadas de Al fondo hay lugar. Sí, y vamos a muy empezar... bien enfrada todo. Sí. Vamos a empezar con la primera canción que la elegiste vos, Sol. La elegí yo, no hace falta que me la marques. Que te veo, no tenés los lentes y veo que para vos son todas filas de hormigas. ¿Entendés? ¿El Word? ¿Cómo ponés? No son hormigas. Ay, hola, ¿qué tal? Señores, en el marco de este especial... Sí, dale. Es que re protocolar hoy, sí, no sí, sé sí, qué sí, me sí. pasa. La condesa, más diálogo en la mesa. Vamos a escuchar un temón. Sí. Porque el sábado se pone bueno, ¿entendés? Sí, cómo no. Un temón de una japonesa nipona llamada Namia Muro. Que se juntó con otra japonesa. Que se juntó nipona. Con otra japonesa nipona. Con dientes más chuecos todavía. Y de pelo más lacio. Pero más delantera. Pero con más tetas porque se las hizo, obvio. Sí, sí, sí. Sabemos que la colectividad no se destaca por ser. Que se llama Jobu, que es doble. Claro. Es lo mismo. Sí. Este tema lo pasamos el 10 de octubre. Sí. Está la super información en la grilla. Porque estamos rememorando lo mejor de fondo y lugar. Sin la cual, información sin la cual, no podríamos salir al aire. Por supuesto que no. Un punto de vista. No podríamos salir al aire sin este dato, que es el 10 del 10 del 09, sí. Salió este tema que se llama Black Diamond. Diamond is born. When you meet a guy who's for always gold and black diamond, it's hard to find the one, but girls try to search for it. esta siesta. Sa. Se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, al Lugar. Esto es tu programa. Seguimos en Al Fondo del Lugar, mucha risa sí, en el estudio. Mucha cháchara. Sí. Lo que pasa es que ya estamos a fin de año. Se acercan las fiestas, ya están las nueces en las mesas. Ya estaba para brindar. Están las 12 pasas. La sidra berreta que va sacando, viste, de las que quedaron del Dios año pasado. Dios bendiga las sidras y las publicidades de antaño de las sidras. Hay una sidra muy famosa que no vamos a decir el nombre. Sidra. Porque todos los años tiene la misma publicidad. Todas tienen la misma publicidad. Y la sacan siempre, nunca, y queda esa onda noventosa, ¿viste? Es como un... Como una rewind constante. Te ve volver, ¿viste? Bueno, cambiamos de tema. Sí, ¿por qué cambiamos de tema? Porque tenemos una grilla. Porque tenemos un horóscopo. Es la esposa del grillo. Y porque la pitonisa está desatenta en este momento. Cómanse la grilla, dicen por ahí atrás. ¡Listo! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! Bueno, Pito, ¿cómo está? ¿Cómo la pasó la semana pasada? ¿Le gustó el haber estado? Parecería que tienes orientaciones sexuales para el lado porteril. Para la panadería. Exijo, Fabricio. Exijo ¿qué es esto? El derecho a réplica. Ánimos injuriandi. Ánimos shockandi para todo el mundo. Yo te diría, te pasaría el teléfono de Ana Rosenfeld para que le hicieras acciones legales a este muchacho. Yo tengo la prueba digital que me huella ampara. Digital. Que me disculpa, ampara. Disculpa, pero yo en todo momento hablé en potencial, tú hablaste en... Perídico. Sí. Es un tiempo verbal eso. Imperativo. Imperativo. No, no, imperativo. Torta tú. O sea, sé torta tú, cosas así. Bueno. Está bien, Pito, ya vemos que no, para maestra de lengua no perfila, así que léanos lo que los astros nos deparan. Vamos a. Perdón. Ay, imperativo. ¿Qué imperativo? Dije imperativo, pasa que. Claro. Pretérito plujón perfecto. Toma. Plujón perfecto. A ver, dejen las bimembres y unimembres y pónganse, por favor, Pito. ¡Acusa! ¡Acusativo! El punto que sabe todo el vocabulario. Agarró y se fue a Google con los otros dos tentáculos. Bueno, Aries, dale. Aries, perdón, se me escapa tutearla. Dale. Sí. Ahí voy a golpearte a ti. Aries, los planetas se alinean para que vos puedas alcanzar tus sueños. Manda sexy al 2002... Te mandan en vez de fotos de Jessica Cirio, una de Ana María Giunta en tanga. A vuestro recuerdo, alguien del trabajo. Ana María Giunta. ¿Sí? Exacto. Tauro, la fortuna está de su parte. Lo dejan salir temprano del trabajo, encuentra 2 pesos en el colectivo, taxi o tren y se gana 2 entradas para ver a su artista favorito, Pocho la Pantera Colorada. Por siempre. Sí. Pito, una pregunta antes que siga con el siglo. Usted, respondiendo a la consigna, ¿en qué gastaría? Me haré las tetas. Pero las tiene lindas usted. No, es que me las subiría. Mira esos pezones tersos. Sí. Es que todo está armado. Hay una gran infraestructura aquí. Hay alambre de púa. Hay papel maché. Papel maché. Cortapesta. Hay mucho horno. Art Attack. Cortapesta. Cortapesta. Lo que sea, eso. Ay, este programa se va a pique. Hay un coso de arneses. Sosteniéndome desde atrás también. Sí. Ay, qué lindo cuando... Tengo a Ricardo Ford. Pito, qué lindo cuando te sostienen desde atrás. A esa memoria emotiva que hay acá. En eso también invertiría mi dinero. En la memoria emotiva. También, exactamente. Haría un programa de televisión o de radio, en su defecto, sobre la memoria emotiva. Sí. Ah, sí, es un campo que no ha explorado el hombre todavía. Puede meterse. Mire, la deja y todo, Fabio. Claro, sí. Es verdad, es importante que uno lo dejan explorar costados que nunca había explorado antes. Hablando de costados, Pito. Géminis. Vamos a ver. Por consejo de los astros, decide intentar algo nuevo en su vida y prueba con el mundo de la música, que lo considera su verdadero llamado. Ajá, pero... Consejo, el Ares no se considera un instrumento musical. Un cálido abrazo a Abel, un amigo de la casa. ¡No me cierres el Ares! ¡No me cierres el Ares! ¡El Ares está cerrado! No. Por favor, Pito. Le mando saludos. A Abel, voy a abrir un grupo en Facebook. ¡No me cierres el Ares! ¡No me cierres el Ares! ¡No me lo cierres! Cáncer, Neptuno, el planeta de las sorpresas, de la fortuna, le sonríe. Pero cuidado, porque también lo hace Saturno tras un rincón. Conclusión, gana en un concurso un CD autografiado de Pocho y las Pancho y la Sonora Colada. Oh, todavía en crónica siguen pasando el... Perdón, en el canal de las placas rojas. Siguen pasando esos... musicales que se hacían, que estaba Pocho, que no es Pancho, que es Pancho. El primo. Te equivocaste. El primo, yo le cuento a la gente una intimidad. Sí. El primo que está como peinado 90, con un jopo, como si fuera, no sé. Ardeco. Ya volvieron los 90, ya fueron Ricardo los 80. Ford. Como si fuera Mariquita Valenzuela. No sé. Ay, qué Mariquita Valenzuela. Jopón. Como pan caliente. Bueno, volver. ¿A usted le interesa, bueno, Enrique, si yo le leo el Leo? Por favor, el horóscopo. Leo, le pellizca en el pecho y le queda muy marcado. Ay, sí. El aceite de oliva es muy bueno para las marcas. ¿Cómo me fue? Después le muestro. Se le recomienda no usar escote. Usted no creo que use escote. Bueno. A menos que el pulpo es de Leo como yo. Sí. Date cuenta. A menos que le regalen una remera en B. Que ahora... Hoy le regalaron al pulpo una remera escote. ¡Ay, el pulpo! ¿Viste, remera? ¡Un aplauso para el pulpo! Lejos de los míos. Viajan el pulpo, manotas, tranquilo. Por favor. Pito. Sí. ¿Qué opina de, Pito de la golosina? Que cuando al hombre se le escapan esos pelitos del pecho con las remeras escote en B. Sensual. O con las camisas. Con la camisa es mucho más sensual que con la remera en B. La remera en B es muy de mujer. ¿Algún filósofo tiene un adminículo con forma de... spray. Sí, no importa. Sí. Spray. Hay un dicho popular que dice que el tercer botón de la camisa es violador. ¿Violador? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? La pinta de... No, es más que nada el coso, el pelo en el pecho con una una cadenita de dorada. Sí. Eso da igual, está mal. Sí. Terrible. Bueno, sigamos. Termino. Es Virgo. Pierde 20 pesos. Se queda sin crédito. Le mandan un SMS muy importante y no tiene manera de responderlo. Encima le regalan un cactus y se pincha al abrirlo. Es sin duda es el signo desafortunado del año. Oh. Ah, del año. ¿Cuál, cuál? Es Virgo. Virgo. ¿Alguien de Virgo en el piso? Saludemos a la gente piso, de Virgo. No sé. Dios mío. Bueno, después de este chiste totalmente innecesario. Seguimos. Mira que... el micrófono a Fabricio, por favor, vamos a seguir el programa. La voy a patear por abajo de la mesa y conste en actas que dije patear. ¿Tenés la pata corta? ¿Quién vas a patear? ¿Con la pata corta lo vas a patear? Es de palo, escúchame. Por favor, un pirata del Caribe. Bueno. Agarra, ¿qué hace? Que agarra. Un pequeño bachino. Ay, sí. Un pequeño bachino. Pito, en el próximo bloque, la segunda parte. ¿Cómo no? Tengo dos números de la suerte. A ver, números de la suerte, ya. 20. Sí, ¿qué es? La insoportable voz de la oreja de Van Gogh. ¿De la oreja de Van Gogh? La mina de la oreja de Van Gogh. ¿La de ahora o la de antes? Ambas. Las dos ni cantan igual. Cantando. A ver, pero yo también soy española. No ofenda a sus compatriotas. ¿Otro número de la suerte? 7. ¿Qué es el 7? El telo barato. El telo va mucho por Avenida Pasco. El Avenida del Amor. Perdón. ¿Qué? Me han contado. Te voy a contar un secreto. Tu cálido secreto. Bueno, yo me retiro, chicos. Bueno, Pito. Quédese para escuchar una... Bueno. Seguramente usted en los 80 veía televisión, ¿no? ¿Tenía televisión? Sí. ¿Tenía sí. la Telefunken? ¿Tenía la Telefunken con perilla? Con la perilla, con exactamente. Veía todo con lluvia. La papa de antena. ¿Jugar a la papa? ¿A qué jugar? ¿A otra? Te das cuenta, ¿no? Jugar a la papa. ¿Qué? ¿Nunca jugaste a las papas? No. El Steel estaba hablando de la papa sobre el televisor con las dos cosas. Ya sé, pero había un juego popular. ¿Qué te jode la papa? Ahí agarraste la banquina de una forma, te fuiste. Daft Punk, me dice. Te fuiste con los pomar ahí por la banquina. Un cálido, no sabes pomar. ¿Nos están escuchando? Claro, porque Antena 91 llega, la repetidora que tenemos en el Heaven. Sí, llegamos FM a Palo Alto. Cuando nosotros decimos que el multimedia se va para arriba, porque se va para arriba. Efectivamente. Sí. ¿Me picas de la papa antes de meterme en la rewind? ¿De qué estás hablando? La papa era un juego tradicional que sí. Agarrabas un hoja en blanco o sí. A rayitas, pero sin contarlas. Sí. Y ponías números del 1 al infinito. Sí. ¿No? Sí. Entonces vos, dispersos, ¿no? Entonces sí. Vos tenías que pasar con un lápiz, lapicito, crayón, marcador. Y llegar al otro número sin tocar los números u otras rayas que hubiese. No entendí una goma, pero bueno. Yo pensé que estabas hablando de las papas que germinan. Viste que a los nenes le hacen poner cosas que germinan en primer grado. Sí, a los hombres también. Sí. ¿Sí? Cosas que germinan. ¿Te han metido vos cosas que germinaron después? No. ¿Quién no? Vos cuidate el tubérculo. Es lo único que te digo. Vamos a meternos de lleno en la Rewind. Sí. Por favor, señoras y señores, momento de irnos a los años 80. Sí. A la época de Alfonsín. Stormy. No, esa es la que se hundió. Alfonsín en el 86. 86. 85, 86. Sí, muy igual. Pero no los 80. Comprate vale, Valeria. Un capeluz. Bueno, nos metemos. El libro gordo de Petete muy pronto en su librería mía. Ya vamos a hacer una Rewind en la próxima temporada. Por favor. Vamos a hablar de. Como el energizante. Vi invasión extraterrestre. Que en realidad. Era vi, yo pensé que era cinco. Te juro por Dios. Cinco extraterrestres. Te juro por los pomar que yo pensé que era cinco. Es vi por la vi de la victoria. Vi for victory. Vi for victory. Sí, yeah. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar. Acá tengo. Gracias que me has impreso porque yo me quedé sin tinta en mi casa. Hace falta que cuentes esas sí, cosas. Son las intimidades que la gente después se siente parte. Después aparecen en la Wikipedia como curiosidades, ¿viste? Curiosidades del fondo y lugar. Claro. En el capítulo. Mauricio se quedó sin tinta. Y Sol le imprimió la grilla. Bueno, hablemos entonces de Vi, cuyo nombre original es Vi, pero en realidad acá llegó como Vi, invasión extraterrestre. Bien. Serie original de 1983, pero que en nuestro país llegó por primera vez a mediados del 85. La historia de la serie, ¿por qué imprimiste en 9 de tipografía? Me lo dejaste así, Paki. La historia de la serie comienza cuando unas 50 naves espaciales llegan a la Tierra, estacionándose sobre las ciudades más importantes. La tripulación de esas naves se identifica como los visitantes. Wow. Y a simple vista parecen humanos, pero a simple vista. Pero no. A ojo de buen cubero no son mis. Un no cálido son... abrazo cubero. Y a la novia, como es, Nicole Schiffer. Sí, que... Los visitantes ofrecen a los terrícolas conocimientos tecnológicos y biológicos. Para. ¿Qué vas a...? ¿Cuál es tu aporte? ¿Por qué se nos dice terrícolas? Porque somos de la Tierra. No seas marciano. ¿Por qué colas? No sé. Yo no inventé el género. Qué todo mal. Es que en el mundo siempre fuiste una porquería. El mundo del revés. Un cálido abrazo a los días. Bien. Los visitantes ofrecen a los terrícolas, mal que te pese en el término, conocimientos tecnológicos y biológicos a cambio de minerales vitales que ellos necesitan. Las personas aceptan y comienza la invasión encubierta. ¡Oh, no! Ojo. Los alienígenas capturan a científicos, reclutan a humanos y les lavan el coco a los principales gobernantes. Ajá. Al tiempo se descubre la verdad. El pulpo opina, participa el pulpo. Los invasores no son tan humanos como parecen. En realidad son una especie de lagartos que utilizan unas máscaras especiales para parecerse a nosotros. Viste, en realidad son tipo lagarto Juancho que viene a tomar el... La identidad oculta del lagarto Juancho. Es la venganza del lagarto Juancho. Con la humanidad. Está tanto tiempo encerrado, imagínate. Terrícolas atentos. El pulpo manotas, que son todos de Hanna-Barbera, viste. Se van a unir todos y bueno, vienen a conquistar el mundo. Terrícolas atentos. Por otro lado, su verdadero objetivo no son los minerales, sino toda la humanidad. El problema que tienen es que su planeta se quedó sin recursos y necesitan alimentos para llevarse a la olla. ¡Oh, qué errados que están! Se van a comer a los humanos, digamos, sí, resumiendo. A los chicos de Vida Láctea. Los humanos parecen ser un bocado ideal para estos lagartos, por lo que quieren congelar y llevarlos en sus enormes naves. Por supuesto que hay un héroe, obviamente. Siempre. Está esperándolo. Nunca falta. En este caso es un camarógrafo de guerra. O sea, vos imagínate, esto es lo novedoso, ¿viste? Siempre sí. Es una persona especial, ¿viste? Ahora un multimillonario. Claro, Ricky Ricón. Político. Ahora es un camarógrafo de guerra. Un nene. Que al estilo El Salvador. Se llama Mike Donovan. ¿Don Omar? No, Donovan. Don Omar. ¿Don Omar? Imagínate, la remake puede ser que canten reggaetón. Mientras que del lado malo estaba la lagarta, Diana. La lagarta. Era una lagarta. Lo curiosidades. Curiosidades. Sí, este es el momento de el momento que todos esperan. Para la escena clásica donde la líder visitante Diana abre la boca para tragarse una rata. Se tuvo que usar una cabeza mecánica para sustituir a la de la actriz Jane Badler o Badler. Que se la cortaron y le pusieron una cabeza mecánica. Está la naranja mecánica. Está un cálido abrazo, Julián Lío. La cabeza mecánica, por favor. La serie nació como la posibilidad de trasladar a la pantalla chica el tema del holocausto. El director trató de mostrar cómo reaccionarían los americanos si un ejército de fascistas apareciera en Estados Unidos, con diferencia que los nazis eran extraterrestres. Las similitudes con el nazismo saltan a la vista, desde los soldados uniformados hasta el control de los medios de comunicación, la utilización de carteles con símbolos que recuerdan a las esvásticas. O sea, era todo como una especie de que querían plasmar qué pasaría si los yanquis fueran lavados su cabeza como les pasó a la gente... No sé qué me estás mostrando, no puedo Natalia, hablar Natalia, y leer a la vez. Un oyente nuestro se llama Natalia. Entro en vorágine. Ahora leemos los mensajes. Déjame pero que trague. Está aportando a tu causa. Ah, por eso bueno, te interrumpiendo. Puedo tragar saliva. Natalia aporta, traga todo lo que quieras. Bueno, Natalia aporta. Sí. Estaba Garnero, la profe pastillera, ahí, en la serie. Es una profesora, se ve. Había una profesora pastillera. En sí. La, bueno, está bien. Pastilla calmante mediante. El símbolo, entonces, como repetía hoy, de los extraterrestres es una B. B de la victoria peronista. Sí. ¿Cuál peronistas pintaban por la calle los extraterrestres a medida que iban conquistando The End of the World? Así que, bueno, también se le podría encontrar una impronta peronista. Peronacha, para sí, todo sí, el mundo. Sí. Bueno, bien. Vamos a escuchar, entonces, la famosísima. Ahora se hace una remake. Se está emitiendo en estos momentos en Estados Unidos, pero vamos a escuchar la original, la que todos quieren escuchar. Canción de apertura de B, Invasión Extraterrestre. Fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribió Jack de Parque Luciano Pereira Iraola. Jack nos cuenta que tiene un amante. Ella se llama Tamara. Es bailarina en un club nocturno y participó de un famosísimo reality en el canal de las pelotas. Jack nos cuenta que entre ellos hay una pasión incontrolable, pero que últimamente a él le cuesta con semejante camión de mina. Nos dice que le tiene miedo a la pastillita azul, pero que está dispuesto a tomarla, y también nos cuenta que le gustan las barritas de chocolate. Mira, Jack, la vida del hombre, como la de la mujer, tiene fecha de vencimiento. Yo que vos tomo la pastilla y me arriesgo, o mejor, pasame el teléfono del toga con el que te encamás, que yo me ocupo de ella y todos contentos. Para vos, Jack, Fito Páez, desde su disco manufacturado al costado del camino. El tema For Lovers. Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Hay un momento exacto, un sonido y un color. Normando y Alejandra se conocieron una madrugada en la cafetería de una estación de servicio. Ella era ingeniera agrónoma y él metalúrgico. Esa tarde, Normando se había separado de Carlos, su pareja, durante 4 años. Esa misma tarde, Alejandra le habían pedido la renuncia por revolcarse con una compañera de trabajo. Juntos aprendieron lo que es ser heterosexual. Juntos lograron escalar el obelisco. Juntos lograron dejar de usar pañales nocturnos. Juntos aprendieron a hacerse un té con limón. Juntos fueron testigos de la caída del cometa Halley. Y hoy, también juntos, son testigos del último mes de la segunda temporada de Al fondo hay lugar. Para Norman y Ale, el tema Juntos hasta el fin, de Amalita Fortabat. Silencio eterno, un paisaje, una canción, un lenguaje que los dos inventamos. Otra mañana nueva y esas huellas en el mar, levantándome a soñar de tu mano. On the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Al fondo hay lugar. Continúa, señores, señoras. Después me decís a mí que lo hago muy down. Con mensajes que llegaron al 4392-1913 y te levanto el dedo cuando te lo digo. O al 156-059-2427 o en su defecto, ¿a dónde? Al fondo hay lugar @hotmail.com. Por ejemplo. Oh, Dios mío. Nati de Villa Devoto. Si me gano el Kini me voy a vivir sola y vivo de joda y me hago las tetas. Dice Nati. Bueno. Edu, de Villaluro. Si me gano el Guini, me llevo de joda a todos mis amigos y me enfiesto con todos los modelos de Ford. ¿De qué? De Ford. ¿De qué? ¿La marca de autos? Ah, de Ford, de Richard Ford. ¿De ese Ford? No sé. No es Ford. De Ford. De Serial Ford. Oh, Mauri, deja de escuchar música porque estás quedando sordo. Con tu iPod. Deja de nombrar marcas. Las perdón, regalías, perdón, nena, las regalías. Emanuel dice, me compraría un auto, me sacaría la visa y me iría bien a la... Haceme el pip. Mierda. Ok. Osías, el osito mameluco. Sí. Dice que se compraría un par de pantalones y después se gastaría toda la plata en un bazar. Qué bueno. Un cálido abrazo, Osías, oyente fiel. Sí, siempre nos escucha, Osías. Bueno, llega el momento. El momento. El momento. Momento. En el que, si tenés enfrente tu computadora con el Netscape, el Internet Explorer, el Mozilla o el Google Chrome o lo que sea que usás para navegar. O el Antena 91 Explorer. Muy pronto. Ya están trabajando los técnicos. Y tenés ganas de surfear. ¿Viste que antes te decía surfear por la web? Tenemos un site para tirarte. Tíramela. Te lo tiro. Bueno, sos una persona muy retro. ¿Por qué? Y te gusta así, ¿Sí? Sí, rememorar viejas sí. glorias. Sí, sí, ¿te acordás aquel viejo aparato que...? No. De vos me acuerdo siempre. No digas aparato. Aquel aparato que nos hizo felices a tantos jóvenes. Estoy hablando del Family Game. Y si te digo que hay una página en la cual podés meterte y bajarte esos antiguos juegos que te hicieron tan feliz. ¿Qué es eso? Que la B de la victoria. Te quedaste en B, invasión sí. extraterrestre. Qué bueno, Mauri. Bueno, qué bueno. Para el que no lo sabe, existe una cosa que se llama emuladores. Y otra cosa que se llama ROMs, que son, digamos, programitas que vos te bajás y que sirven para ejecutar, los jueguitos viejos. Emulan lo que podía hacer un Sega Genesis, un Nintendo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tenemos una página que se llama desemuladores.com, ¿sí? En donde hay, por ejemplo, para bajarse, como dije, de Super Nintendo, de Sega Genesis, de Nintendo 64, de la famosa PlayStation, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, por ejemplo, me seducen los juegos de Family. Ajá. Entonces me bajé el Circus. ¡Oh, qué gloria! Mario, tenía récord. El Mario Bros. Sí, yo sí. siempre le quemaba las bolas al león saltando. Sí, ya me imaginaba. No hace falta que lo digas. Por la argolla de fuego. La argolla de fuego. La argolla de fuego. Los coños están de fiesta, dijo un conocido filósofo argentino. No podía, ¿viste? O los monitos también. Bueno, la cosa es que en esta página que es www.esteban muladores.com pueden encontrar para bajarse entonces juegos de diferentes plataformas. Lo que uno tiene que aguantar en la viña, ¿En la viña? Sí, Viña del Mar. Un cálido abrazo. Muy pronto en su canal de cable amigo. www.desemuladores.com. Te bajás sí. entonces jueguitos y te pones a jugar y a rememorar tu niñez. Me pongo a jugar. Y a rememorar tu niñez, que fue en 1970 más o menos. Me voy a poner a jugar y me voy a ir a comprar tutuca. ¿Tutuca? ¿Te gusta tutuca? Tutuca, sí. La semana que viene vamos a sortear un paquete de tutuca. Un paquete de tutuca para la comunidad del Fondo Iruar. Para la gente que nos responda la consigna. Ajá. ¿Qué sigue, Mauricio? Sigue una canción. Sí. Que la he elegido yo. Que me gusta mucho, cual... que me gusta mucho. Es la única vez, creo, en el año. En el año, por favor, aplausos. Pulpo, aplausos. Estamos buscando aplausos. Aplausos, la masa se enfurece. Se quieren las cortinas. Hay mucho ruido. El tiempo no parece pasar. Bueno, yo... Ahí va, pulpo. Comenzaron con lag, pero bueno, llegaron los aplausos. Me venían de la esquina. Bueno, coincidimos. Hay un pequeño delay. Un pequeño date. Yo toqué en un par de bandas. ¡Está no Lula! Sé, ¡está Lula! Lula. ¡Está no Lula sé, metido no sé qué está sonando. Bueno, un tema que elegí yo, de esta banda neoyorquina, que son los Yeah Yeah Yeahs. Se juntaron mucho con Usher, ¿viste? Sí, mal. Entonces sacaron, inspirado o aspirado. En Usher, el flequillo de la cantante es algo que me desvela. Es medio china, ¿viste? Karen O. Karen O, sí. Leon O. Se juntó sí. con los Thundercats también. Pablo Rocco. Hay una mezcla y colectividad. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción que es muy para un sábado a la noche. Porque ¿por se llama Date with the Night. ¿Qué, lo qué cual significa? Significa cita con la noche. Ajá. I got a date with the night. Seguimos en el segundo lugar. Lo que escuchamos recién era Yeah, haciendo Day with the Night, que sería en traducción como sol. Cita. Con la noche. Con la noche. Queremos decir que el tema se metió recién Lula da Silva. Lula. En el medio del aire. Sí. Lo cual nos ha venido a informar el pulpo. Que se trata de una acción que no fue voluntaria, por lo cual al más puro estilo Graciela Alfano, con Graciela Bohemia, me parece que hay metido acá un espíritu dentro del estudio. Acá hay un espíritu. Un espíritu brasilero. Estamos en condiciones de afirmar. Que Yuya. Que la Yuya Malias. O en su defecto Lula da Silva, que se enojó con Cristina y por eso puede ser que... No se enojó con Cristina Lula, fue una falacia de Clarín esa, nene. Mira. Qué poco informado que está. Lee el mensaje que tenés me en la mano. Me tengo un mensaje acá que va llegando hasta que termine de pasar producción. Sí. ¿Qué dice? Gabriel de Burr, E-A-U. ¿De qué? ¿De Gran Burr? ¿Qué? ¿Dónde? No sé, Gabriel, el apellido de sí. Caballito. Sí. Dice, si me gana la quiniela me pondría una agencia de quiniela. Mucha gente, no te rías de esto, porque mucha gente hace esto. ¿Qué? Si se gana la quiniela se pone... Sobre todo que mientras contesta la consigna hay un fantasma. Sobre todo ese tipo de gente. Y que la misma gente gana la quiniela, sí. Pone una agencia. Mucha gente hay. Vos decís, bueno. O de ahí, por ejemplo, el gato con botas. ¿Me entendés? Agencia. Algo. Colorado el 23, agencia. ¿Entiendes? Oh, Dios, ¿me puedo leer el mensaje? No quiero, no voy a ser tan malo de el hacerte... gato negro, agencia. Paso por debajo de la escalera, agencia. No, eso es mala suerte. Por abajo un puente. Por eso. Por abajo un puente. ¿Qué? ¿Qué dice? Chobicho va, dice. Suguita. Ah, la Sus. Sí, ahí va Zurita. Un cálido abrazo a la Sus. La Sus de Las Cañitas dice, me iría a viajar por el mundo. No sé si con Marley. ¿Vive en Las Cañitas la Sus? Sí, la Sus. La Sus. Vive en Las Cañitas, sí, sí. Un cálido abrazo a la Sus que nos escucha siempre. Mentira, no se escucha nunca. Pero bueno, vos tenés un trago para darnos. Tengo un trago de leche. Sí. Coquito de chocolate. Producción se esforzó. Mojito, ¿no será? Coquito es. Coquito, bueno, debe ser la versión trucha. Llama Coquito porque tiene coco, pedazo de Nicolás Berrueso. Bueno, a ver. Un calibroso. Coquito de chocolate. Sí. Ingredientes. Sí. Una taza de azúcar. ¿Una taza? Acá dice una taza. ¿Producción? ¿Una taza de azúcar? ¿En qué se prepara eso? ¿En una olla Essen? Una tacita. ¿Una taza de azúcar es? ¿Completa? Un litrito para un montón de tragos. Mierda, una ponchera. Ah, vos el traguito. Dice abajo. Una botella de ron. Una botella, bien. Ah, bueno. Esto rinde, esto es para la masa. Sí. Para un cumpleaños de 15, póngale. Para cuando vienen los chicos con la torta. Agarrá la Essen, querida. No. Llámenle a los pibes latinos. Bien. Cinco latinos. Estela Raval, un cálido abrazo. Bien. Necesitamos. Esto sí. Es para. Bien. Una taza de azúcar. Anoto. Una taza de azúcar. Dale. Dos latas de leche de coco. Dos latas. Una lata de leche condensada. Sí. Señora. Una taza de chocolate molido. Sí. Para no decir marca. Dos cucharaditas de canela. Sí. Una botella de ron. Una cucharadita de vainilla. Es muy... Repito. Esto sí. Ahora sí que dieron el paso. De vanguardista a utilísima. Sí, satelitalmente. Porque son como tres placas de utilísima los ingredientes. Sí, más o menos. Sí. A ver, de vuelta. Una taza de azúcar. Sí. Una taza de azúcar. Sí. Dos latas. Una taza de azúcar. Dos tetazas. Dos tetazos de azúcar. Dos latas de leche de coco. Una lata de leche condensada. Una lata de chocolate molido. Dos cucharaditas de canela, una botella de ron y una cucharadita de vainilla. Si no lo escuchaste y no lo entendiste, cuando suba el programa al blog, lo escuchas. Esta rapsodia bohemia. Esta rapsodia bohemia va a explotar. Viene la comunidad de los fantasmas a este lugar. Quiero dejar por sentado que mi dirección, por las dudas que encuentre en mi cadáver, no la voy a decir al aire. Junto a los pomar. Está mi documento acá. Ya está, desaparecieron. Se hace un silencio. Ese no fue un bache. Fue que se nos está cortando. Se está cortando la... Es el aire. Chorra. Bueno, este trago rinde para 12 traguitos. Sí. ¿Sí? Y nada, está bueno, che. Nada. Sí, bueno. Sí, ¿querés que lo repita? No, no lo repitas porque se nos va el programa. Bueno, mejor. Ahí tenías entonces la sección. La gente nos puede contar... Sí. ¿Qué nos puede contar? Que a día si tienen mucha plata, es decir, ganar la quiniela, porque de otra forma no hay. Porque nos escuchan todos losers, por eso. Claro, zona sur. Incluidos nosotros, ¿no? Vamos a. Claro. Menosprestar. Defecar más arriba de los que nos da el trasero. Feliz Navidad. Bien, nos pueden llamar para contestarnos la consigna al 4392-1913, al 1560592427. Muy bien, bueno, y vamos a leer en un ratito, los siguientes mensajes, pero antes la segunda parte del horóscopo a cargo de la pitonisa, que si uno no se la recuerda, se olvida. ¡Manos al aire! ¡Soy el único que se olvida! ¡Escaramuz! ¡Escarabús, el escarabajo autobús! ¡Escarabajo autobús! Bien. Pito, ¿dónde nos habíamos quedado? No te quedas, no sé dónde nos quedamos. Nos quedamos como en atrás, nos lejos del tiempo. En el 85. El pulpo. Virgo, genial, Libra. Qué atento que está el pulpo. Perfecto. Por algo es el pulpo. El pulpo está en todo. Mira, es una paella. Vale, tentáculos al aire. Vamos, Pito, que se nos va a... ¡Libra! Encuentran una nueva manera para llegar al trabajo temprano y la ponen en marcha. ¡Sorpresa! Lo encuentran durmiendo en la escalera de incendios del edificio y lo sacan... ¿Qué? De vuelta, por favor. Es que tenemos poco tiempo. Tranquila. Bueno, 10 minutos. Libra, encuentran una manera nueva para llegar al trabajo temprano y la ponen en marcha. ¡Sorpresa! Lo encuentran durmiendo en la escalera de incendios del edificio y lo sacan los de seguridad. Los de seguridad le piden el teléfono. Ah, es bueno, terminó bueno. Sí, Escorpio, Júpiter, la farisida. ¿La farisida? ¿Qué dijo? Los parricidios. Júpiter te facilita tu poder de comunicación, pero Urano incómodamente arrolla este poder. Usted es ese signo, me parece, no sé por qué. Sí. Es que yo también me defiendo con la cola como los Escorpio. Ah. Ah, yeah. Conclusión, le va a dar dolor de garganta en una entrevista laboral. Sorpresa, le cuentan un capítulo inédito de Don Gato y su pandilla, donde mira. Benito... es violado por Matute, el oficial. Ay, tenía tendencias gaticidas. Sí, zoofilia. Zoofílica. Zoofilia. Que no tiene nada que ver con Sofía. Lorien. Sagitario, un arranque de celos puede terminar con todo lo que construyó con tanto esfuerzo en tan poco tiempo. Más que nada teniendo en cuenta que un temperamento tan fuerte como el suyo y los platos de vidrio tan cerca son como muy rompibles. Capricornio, la gente alrededor suyo se da cuenta de su juego sucio. Tenga cuidado y bañese con agua y jabón antes de cada partido. Puede que tenga pie de atleta. Uh-huh. El pie de atleta. Sí. No importa, no sigue. Tiene muchos hongos distintos. Sí. Por eso es... pero, ¿y qué pasa si multiplicamos dos hongos? Siempre tanto es. Seguridad. Que venga el fantasma. Por favor, de la que radio. Venga el fantasma y le corte el micrófono. ¡Llévatelo! Saquen a Mercury, por favor. Bien. Sí, Pito, sigue. Virgo, Acuario. ¡El fantasma! Acuario, un vacío lo rodea. Un vacío que usted reconoce que es muy importante, enorme, de 3,5 kilos. Mínimo, haga una cosa, lo ata a la parrilla y viene alimentado. ¡Despacio! Es que me atropello sobre las palabras. No, me parece que lo está incidiendo Mercury. Sí. This is your real es que life. Me da miedo. Usted cálmese. Haga de cuenta que no está. Bueno, un vacío la rodea. Un vacío que usted reconoce que es muy importante. Enorme. De 3,5 kilos. Mínimo. Haga una cosa. Lo hace a la parrilla. Bien condimentado. Invita a los muchachos de Aldofón que salen retarde del trabajo de la radio. Bueno, salen con hambre. Está bien. Muchas gracias. Números de la suerte. Pisi, le falta Pisi. Bueno. Una visita inesperada causa estragos en su vivienda conyugal. Su suegra viene con intenciones de quedarse. Huye despavorido. Buena fortuna. Se aprende la nueva canción de Agustín Almeida. Freddie Mercury. Bien, Freddie Mercury de Chanes. Números de la suerte. Sí, vamos. 15, el perro con moquillo. Hablando de quiniela hoy. Moquillo, es verdad. Moquillo. 4, el chocolate semi amargo que puede ser el que usaste. Para el coquito. Sí, coquito de chocolate. Todo en un batido. Yo quiero un poco, ¿eh? Perfecto. Sí, ya está. Está. No, me estoy ejercitando el brazo. Sí, tienes Parkinson. Mira que te están mirando, ¿eh? Ya está. No, faltan dos, Pito, dele. No, ahí están. ¿Ya está? ¿Podemos pasar al tema que nos queda todavía? Nos compete. Bueno, después terminamos de leer mensajes. Ya leemos mensajes. Bueno, se nos va el tiempo. Háganme una ala antes. Ala, hijos de mi arma. Tentáculos al aire, Eva. Tentáculos. Pero tienes que moverlos como tentáculos. Claro. Por favor. Es que esto la gente después lo vuelve a escuchar y no entiende nada porque no pueden ver el video. No importa, que chingón. Tal piste. Bueno. Nos vamos, tenemos que ir, pero antes vamos a ir a uno de los últimos, a la última edad. Ea, Pepe. Vamos a escuchar el último tema que eligió Mauricio, por eso está tan desesperado. Sí. ¿Qué, cómo se llama, Mauricio? Bueno, es un tema que pasamos en el primer programa de Al Fondo y Lugar. ¿En serio? Cuando debutamos el 6 del 9 del año pasado. Ni me acordaba. Que éramos tres, ahora somos tres también. Bueno, quiero decir que hubo un cambio, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema de Angie, que no sí, es Cepeda, no, ni tampoco la de los Rolling Stones, no, que hace este cover. Hay que hacer un cover de Andrea del Boca, ¿eh? Un tema de Andrea del Boca original, que se llama Tonta, Pobre Tonta, para todos ustedes. Quédense ahí, que ya nos vamos, pero nos queda todavía un puchito, ¿eh? Quédense ahí. Después de haberme prometido no verte jamás, si el amarte fue un error, volver contigo fue peor. Es una vida en blanco y negro sin color. ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Viendo el área de la mentira, ¿por qué te creí? Y dejé que la pasión, cómplice del corazón, dominara totalmente mi razón. Tonta, pobre tonta, Angie. Cepeda, que no es. Muy bien, últimos mensajes que llegaron a esta redacción, Mauricio. Sí. Natalia Sáenz Peña, o Natalia Sáenz Peña es, o es de Sáenz Peña la localidad, bueno, no importa. Me pongo un casino y le juego rojo al 69, y el 69 está remarcado acá, con una fijación oral yaquiresca del productor. Ok. El fantasma de la radio nos sí, mandó un mensaje y dice: yo no tuve nada que ver con esto. Lula tiene su propio fantasma. Su propio fantasma. Escaramuzo, escaramuzo. Dice. El último. Zoe de Capital Federal dice que se compraría una super laptop. Como vos, Sol, que te querés comprar una super laptop. Claro. Bueno. Bien. Hemos llegado, lamentablemente, al final del programa. Sí. Le hemos hecho caramelito. Caramelito en barra. En carrizo barra. Bueno, finalmente hemos llegado al final del programa, pero o sea, sí, Mauricio, si nos van a extrañar, saben que pueden estar. ¿Cómo? Pará, ya no hables más. Señores, llegamos al final del programa. Hasta aquí les hicimos compañía. Quería que tires en la operación técnica, el pulpo. Chau. En la producción, Toyo Thompson. La conducción, Mauricio Pladieres, que va a decir algo. Nada, quería que recuerdes en dónde pueden bajar el archivo de programas. ¿En dónde? En alfondohaylugar.blogspot.com. Ajá. También, si quieren, nos pueden ubicar en el Facebook, en La Lupita, donde se buscan todo. ¡La Lupita! Donde buscan todo lo que quieren hacer en el Facebook para hacerse fan de cualquier pelotudez, como hacen siempre. Como vos, por ejemplo. Al Fondo Hay Lugar, y se hacen fan de nosotros y discuten en los tópicos y bla. Ya está, terminaste. ¿Me dejás despedirme de mi público? Ya acabé. Mi público. Te lo cedo. Adelante. Señores, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 21 horas por Antena 91 en esto que hemos dado en llamar Al Fondo Hay Lugar. Eso mismo. Nuestro amor es el más fuerte, se siente. Siempre estamos juntos.